viernes de música en vivo aquí en Sanguche. Ya tenemos, ya se ha de nuevo nutrido este estudio tribal. Sí, nos falta nuestra columnista estrella, que le mandamos un saludito a Lola también. Ella nos produce las bandas cada viernes promedio. O promedio, sí. Marian nos trae una banda. Esta vez, Dios los cría. No está Marian, pero están los chicos. Bienvenidos, ¿cómo les va? Bien, ¿ustedes cómo están? Bien, muy bien. Pato, ¿verdad? Pato y Antonio. Antonio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Están en formato así, trajeron una guitarrita, ¿suelen tocar acústico, Dios los cría? Hacemos bastante acústico, sí. O así más, componen, tal vez, ¿no? Básicamente la idea de los acústicos es que las canciones originalmente se gestan así, ¿no? Con la guitarra y voz. Y creo que le aportan algo después de mucho de armar discos y producirlos y demás. Nos gusta volver muchas veces a donde empezó todo. Es más, hasta hace unos años estábamos haciendo un show que se llamaba Máxima Pureza, que era tocar con nada casi. O sea, tocar las canciones casi en los formatos más chiquitos que se pudiese. En lugares así donde se pudiera apreciar básicamente lo que es el lo más importante de cómo se gesta todo, cómo suena una canción sin nada, sin ningún maquillaje, con el hecho de tocarla en su estado natural, nada más. Sí, algo que decimos o compartimos bastante también acá los viernes es que cuando la canción se defiende por sí sola, tiene ese espíritu. Como debe ser, exacto. Una buena canción es una buena canción. Lo más difícil es conseguir una buena canción. Pero después de ahí, si no es una buena producción, o si no es un buen disco grabado, pero no es una buena canción. Creo que lo más difícil es conseguir una buena canción y una buena... Mirá, ya simplemente pensar que los Beatles tienen canciones grabadas como el orto y sin embargo las deshicieron una de las canciones más famosas del mundo, ahí te muestra que la canción soporta lo que quiere. ¿En qué momento están de Dios los cría? Como banda, estamos en un momento. Bueno, nosotros ya tenemos una banda que tiene muchos años, tenemos casi 20 años de carrera. Y hace muy poquito lanzamos lo que es El Sonido de lo Inevitable, un álbum nuevo que hacía mucho tiempo, ya de 8 años, que no entrábamos a un estudio. ¡Wow! Y hicimos un álbum nuevo, El Sonido, que, bueno, que es un poco lo que estamos haciendo ahora, presentándolo, tocándolo bastante. Y de llevarlo a los escenarios, que creo que es el lugar donde mejor le queda. ¿Qué pasó en esos 8 años? ¿Fue un descanso? ¿Fue seguir tocando lo que ya tenían producido, tal vez? ¿Un cambio de jugadores? Fue un invento. Nosotros, reinventarse un poco. Nosotros los últimos 2 álbumes los habíamos firmado para la EMI y, bueno, fue una experiencia que bueno, fue muy interesante como experiencia, porque obviamente tuvo muchas cosas muy interesantes y muchas cosas muy esclarecedoras. Una de las cuales que nos mostraba por ahí lo más importante era que, bueno, ya a partir de 8 años de esta época, la industria iba cambiando y que un poco la idea de que antes parecía que vos conseguías un contrato con una multinacional y demás y por ahí era el lugar a donde vos llegaras, empezó a cambiar en los últimos años. Como que las compañías ya no son tan determinantes y como que empiezan a mostrarte una nueva forma de entender cómo es un poco la música, los proyectos musicales y todo. Creo que en los últimos años ha cambiado demasiado. Entonces, una vez que salimos de la EMI y nos dimos cuenta que por ahí no había sido el resultado que nosotros esperábamos, era un poco como decirte, bueno, ¿y ahora qué? Porque obviamente habíamos hecho discos a nivel independiente, habíamos hecho discos para compañías, y entonces era como replantear un poco el juego. Y estuvimos 3 o 4 años que la verdad tocábamos cuando teníamos ganas de tocar, pero no mucho más. Y a partir del año 2010 decidimos que la música que teníamos, todo lo que habíamos hecho, lo íbamos a poner para que la gente lo pudiera descargar de diosloscría.com y tenerlo. ¿Eso una vez que EMI ya le había liberado algunos permisos? Sí, sí, por supuesto. Y eso. Y también entrando en esta nueva era, entendiendo, me parece, cómo es la comunicación hoy día, que es lo que contabas vos al principio, que ahora bajás un tema, lo escuchás online. Creo que básicamente empezó a cambiar esa forma, creo que la gente empezó a ganar el poder de la comunicación. Hoy la comunicación y la información lo genera la gente, y la transmisión de todo lo que pasa está generado no por los medios, sino por la gente. Como que el medio empezó a ser verdaderamente un medio. Antes era por ahí era más como una mucho más determinante, muy, mucho más bajador de línea. Y hoy ya no es tan así. Hoy como que la decisión, la gente empezó a tener una posibilidad de elección que antes no tenía. Antes era mucho más espectador, esperaba que el canal de video te pasara el video de tu banda, que la radio te pasara la música que vos querías escuchar. Y hoy ya no espera, hoy ya actúa. Hoy va a YouTube y ve el video que quiere 50 veces. Por eso los canales ya dejaron de tener la fuerza que tenían. Hoy va y hace su lista de temas. Igual las operaciones mediáticas, digamos, con... Se nota mucho las bandas que tienen esa banca mediática, digamos. Ayer un loco chocó el auto y estuvieron en todas las radios, en todos los televisores hablando del loco, cuando en realidad si era yo por ahí, no, la noticia se tomaba de otra forma. Hay personajes que lo están poniendo en exposición, que tienen ciertos tratos, sí. Que tal vez uno decide ser, no sé, moverse diferente, digo, porque uno... No sé si vos tenés ganas de que te vean saliendo de un boliche apretando con una piba, digo, te vas a exponer a eso, es también... hay como dos tipos de público, si se quiere. Este que yo busca... creo que hay dos tipos de encarar las carreras. Mm. Me parece que hay éxitos que son mucho más rápidos e instantáneos y hay otras cosas que son determinantes para tu vida. Es como que hay cierta cosa en tu vida que vos no dejarías de hacer. Mm-hmm. Ese tipo ese tipo de formas no se negocian. En cierta manera. Uh-huh. Y hay otras cosas que verdaderamente lo haces por guita. Claro. O lo haces porque obviamente es el momento. Es muy difícil en esto y sobre todo cuestiones artísticas mantenerse durante mucho tiempo. Podés tener mejores momentos y peores momentos. Pero la mayoría de los proyectos tienden como a cuando se sobreexponen se apaguen más rápidamente. Uh-huh. Porque es una cosa de novedad y después terminan cansando. Nosotros en general siempre tratamos de defender la música más que otra cosa y tratar de priorizar la música sobre otro tipo de cosas que capaz que te hacían, no sé, mayor exposición pero menos durabilidad. Pero creo que son básicamente políticas, o sea, son básicamente pensamientos y convicciones de por qué uno toma ciertos caminos. La música pertenece a ningún tiempo y las personas pertenecen a un tiempo determinado, o sea, te puede pasar eso, que es lo que... Pero nosotros tratamos siempre de priorizar la música como una cuestión de poder mojonear un poco nuestra vida, que si en algún momento eso sirve para otra persona, está buenísimo, pero ya lo el punto principal y el foco estuvo ahí. ¿Quieren prepararse en un ratito si tocamos una canción? Le vamos a pedir a capela. Y preguntarte ¿tenemos canción de ahí de la compu? ¿Bajamos todavía, no? Bueno. ¿Cómo es esto de encarar una producción independiente, no? Porque no es nada barato tener una producción en la calle de una serie de discos. El trato dice que lo mejor es hacer de a mil, inclusive, entonces ahí ya entras en un número que es importante. No sé qué camino tomaron ustedes. Nosotros no editamos en formato físico hace 4 años, ¿no? No editamos más en el formato convencional. Hasta el momento. Uh-huh. Esa fue digital. Una de las políticas también, como para que sea digital y a su vez que sea... O sea, acá hay que entender un proceso. Hoy la música se presenta en una multiplataforma. Uh-huh. Antes vos o tenías un CD y una compactera y podías escuchar música, si no, no podías. O si antes tenías un cassette y reproducías un cassette o un vinilo y un vinilo. Pero no era como que la música tenía muchas aplicaciones y formas. El último proceso y lo más interesante es que vos escuches música. Uh-huh. Hoy creo que el mundo propone un montón de lugares para escuchar música. Antes vos lo podías hacer o en el ritual de ir a comprarte un CD, abrirlo, leerlo y todo lo demás y escuchar música en ese espacio. Y hoy creo que la gran diferencia que existe es que eso hoy está liberado a que vos podés escuchar música en tu teléfono, en un pen, en la computadora, en un CD si querés, en donde sea. El fin final es escuchar música. O sea, que la música te llegue y la música no es algo que se come ni que te viste, nada. La única función que tiene es que la escuches. O sea, no importa cómo, lo importante es cómo la escuches. Entender hoy lo que propone el mundo no es solamente en una sola parte, es como en muchas. Hoy mucha gente escucha música por streaming y no le interesa, como otras generaciones, llenar una pieza de CD. Porque hoy para mucha gente escuchar música tiene otra forma. Hoy el lugar donde más música se escucha es YouTube. ¿Pero por qué? Porque vos querés escuchar el álbum que quieras y está. como full álbum, no como viendo imagen, uh-huh. sino como audio. Sí, te juntás con un amigo y pones algo de YouTube. Y pones de YouTube, y tenés cosas como Bandcamp, como Spotify, como un montón de lugares que te permiten armar tu música de acuerdo a lo que vos necesites. Uh-huh. Eso libera los formatos. Uh-huh. No son necesarios. Antes el formato uno lo tenía que entender que era un elemento que transportaba música para poder ser comercializada. Uh-huh. Esa es la única función que tenía. Después el formato empezó a ser más importante que la música, en muchos casos. Uh-huh. Pero la única forma que había era de poder enlatar la música y llevarlo a lugares donde se vendan. Eso era lo que hacía un CD. Sí, también tiene la función esta de completar el tal vez la idea con una artística, con un dibujo, con una forma de presentar aparte, por ejemplo. Seguro, pero eso no se pierde hoy. Porque todas esas cuestiones que tienen que ver con lo artístico en torno a un laburo están. Sí, de forma digital, de papel, lo que quieras. Mantenés el arte, todo. O sea, quizás es menos tangible. O sea, la ceremonia de lo que es el papel, el olor, el abrir un disco, toda esa historia, quizás para nosotros ahora tiene otro sentido, pero igual sigues manteniendo las mismas, digamos, o sea, las mismas formas de es de otra manera quizás, ¿no? Pero bueno. A nivel artístico es mucho mejor, si uh-huh. uno lo piensa. Uh-huh. Porque a vos el formato te condicionaba a una estructura determinada. O sea, vos en un CD tenías que pensar en poner tanta cantidad de temas, porque si no, no lo ibas a editar. Por ahí tenías 3 buenas canciones y tenías que poner 10 de relleno porque te lo exigía el formato. Entonces, a nivel, el hecho de vos no tener ciertas reglas, puede ser que quieras exponer 3 canciones. Y 3 canciones que tengan una duración determinada. Si total el contacto va a ser de gente sobre que quiere escuchar música y gente que hace música. Uno tiene que pensar que la industria durante mucho tiempo fue un gran intermediario, que era un gran aparato para que un tipo que hacía música llegara a uno que la quería escuchar. Mm. En el medio había un elefante monstruoso, que era vos como artista conseguir un contrato, que te lo distribuyeran, que llegara a cada punto del país o del planeta según la magnitud que tuviese. Era un esfuerzo gigante y un montón de estructura funcionando que hoy no es necesaria, porque hoy un tipo que quiere hacer música la pone en un lugar donde la gente la conecta y el periodo, ese proceso ya lo absorbe. Después la forma que vos quieras, si lo querés vender, lo querés regalar, lo querés hacer, lo que quieras, pero en sí el proceso es mucho más simple. Hoy un tipo que quiere escuchar música y uno que quiere y que hace música se conectan afín y rápidamente. Solo se necesita internet. Sí, bueno, nada más, pero el mundo hoy es lo mismo que pensar que la vida, ¿qué pasa sin no, igual hoy día no sé cuánta gente tiene acceso a internet. Por ahí acá en la ciudad sí, pero no sé cuánta accesibilidad a internet hay. Digo, es mucho más masiva que hace 10 años atrás. Pero sí, de última vas a un ciber y decís, a mí me gusta el rock and roll, ponés YouTube rock and roll. Yo creo que te lo va a definir el teléfono. Sí, también. O sea, hoy ya te lo define el teléfono. Hoy todo el mundo tiene un teléfono. Y en un teléfono tenés acceso a todo el mundo. Entonces, eso es por ahí lo que hay que empezar a tratar de pensar en distinto, ¿no? De que hoy está pasando un proceso que es un proceso de cambio. Uh-huh. Un proceso de búsqueda que muestra un montón de cosas que están bien y un montón de cosas que están cambiando. La música y la comunicación está cambiando. Y, o sea, pensar en fórmulas que funcionaron hace 15, 20 años atrás, en muchos casos es equivocarse. Porque a mí me parece una locura. Cuando yo los veo a los chicos, a las chicas, a los músicos, meterse en una cuenta para sacar 1000 CDs, unos números que yo no me compro una moto, no sé. Lo que pasa que una batería, pues no sé. Claro, claro. Lo que pasa es que el vacío que genera, vos fíjate cómo es, para un artista, el ya que no tener el CD, el disco, es como no te legitima en algún punto. Y esa es la idea, un poco cambiar eso, ¿no? Que el artista está más allá del formato. No es que tener el disco ya te ponía en un lugar como más pro. Como que algo hiciste. Uh-huh. O como que algo queda. O sea, soy que músico, tengo verdaderamente que si somos de una tradición donde las cosas se tocan porque existen. Uh-huh. Y si no se tocan, no existen. Claro. Es pensar eso. Creo que ahí está el clic de la cabeza, de tratar de entender que una canción es una canción, no importa en dónde venga. No es fácil lograr una canción. No es fácil dejar testimoniado tu paso por la vida en algo, viste, que no importa si tiene un redondo cuadrado o no, está hecho. Habla de vos. Estamos con los chicos de Dios los Cría. Vamos a la tanda y volvemos con música en vivo. Han traído su voz y su guitarra, nada más y nada menos. Así que queremos compartirla con todos ustedes. ¿Le parece, Mary? ¿Cómo no? Vamos y volvemos. Sanguche. Si empezamos a dar sin pedir, si dejamos de estar porque sí, si logramos hacerlo especial y no perder un momento ideal, si no basta el amor que te di, o si se acaba el fragor frenesí, si lo que escucho a lo lejos venir no es más que el sonido de lo inevitable debe venir, algo nuevo debe venir, algo bueno debe salir, algo bueno debe venir. Un día las hormigas entendieron al fin que eran miles de millones y así. El tamaño no es lo siempre ideal, pero juntas pueden dominar. Debe venir, algo bueno debe venir, algo bueno debe salir, algo bueno debe venir. Debe venir, algo bueno debe venir, algo bueno debe salir, algo bueno debe venir. Si empezamos a dar sin pedir, si dejamos de estar porque sí, si logramos hacerlo especial y no perder un momento ideal, y si no basta el amor que te di, o si se acaba el fragor frenesí, si lo que escucho a lo lejos venir no es más que el sonido de lo inevitable. Debe venir algo bueno, debe venir algo bueno, debe salir algo bueno, debe venir. Debe venir algo bueno, debe venir algo bueno, debe salir algo bueno, debe venir. Muy bien, muchas gracias. No, ustedes. Estamos escuchando en vivo Dios los Cría. ¿Esto es de su último laburo? Esto es la canción se llama El sonido de lo inevitable, es el último álbum que hicimos, que se grabó hace muy poquito, el año pasado, a fin del año pasado. Y lo pueden, bueno, descargar de Dios los que lo pueden escuchar y lo pueden descargar de diosloscría.com, como así cuatro álbumes que hicimos antes de estudio que también están disponibles para que los puedan descargar. ¿Cómo encaran la banda? Me cuesta a veces entender lo difícil y es una admiración también de uno cuando puede mantenerse tanto tiempo en lo que le gusta, hacer lo que a uno le gusta. ¿Cómo uno puede hacer el enroque este de, no te digo vivir de lo que a uno le gusta, pero por lo menos que no sea, que sea algo más que un hobby? A mí me parece que ustedes tienen una producción fotográfica, una producción artística, salen a recitales, hay un manager, hay una prensa, hay toda una movida, y eso es una organización. ¿Cómo se llega hoy día a eso? Sabiendo que antes, como uno tal vez suponía, decía, bueno, vendo unos discos, o ahora qué nos queda, las entradas, los recitales, ¿cómo se financia uno? En general, siempre los shows fueron los que movilizaron a los grupos. Verdaderamente, lo más importante para entender es que en general, la mayoría de los grupos siempre, la parte de lo que es shows y derechos de autor fue lo que hicieron que se mantuviesen durante mucho tiempo. Creo que la mayoría le daba su laburo a las discográficas por el hecho de poder ser difundidos y de poder ser distribuidos y poder llegar a un montón de lugares. Pero verdaderamente los negocios discográficos siempre fueron de las discográficas. Solamente en Argentina hay dos casos que fueron un buen negocio para el artista, que es Rocas Vivas de Sass y El Amor Después del Amor. No, sí, bueno, sí. En los demás discos son, o sea, la mayoría de los grupos, obviamente cuando un disco es muy difundido y llega a la gente, da la posibilidad de realizar muchos conciertos. Y ahí verdaderamente siempre fue un poco lo que mantuvo la entrada de guita de las bandas. Uh-huh. O sea, eso no cambia. Y es más, en grandes niveles también lo que un artista podía generar a nivel de recursos de vender discos y lo que generaba en giras, si lo tomaba de los Rolling Stones, vendían 30 millones de álbumes y facturaban 1,000 millones de giras. O sea, nunca fue un parámetro. Lo que creo que eso no se modifica y que por eso hoy cuando uno piensa todo esto es preferible que la música la tenga la gente y no la tenga las compañías. O sea, si una banda puede llegar a difundir su música más con lo que es hoy internet, que básicamente diosloscrea.com para nosotros es una disquería a nivel mundial, porque vos podés bajar hacerte la música en cualquier lado del planeta. Antes eso no pasaba. Antes vos podías ser editado en Argentina y después podías editarte en Chile o en Uruguay o en México. Eran nuevas negociaciones, nuevas estructuras, nuevos quilombos. Hoy creo que es mucho más fácil el proceso, parte de lo que hablábamos hace un rato. Entonces, en sí es que predominás que la música puede moverse por sí misma. Entonces, hoy lo que proponen ciertas cosas del mundo y la comunicación es que nadie tiene el control de la comunicación. Pasan cosas que llegan de otro lado del mundo, que vos decís, como mierda, llegó un chino bailando en mi pieza, ¿qué hace? O sea, hay fenómenos que son increíbles que dependen de los propios fenómenos. Y la música empieza a depender de sí misma. O sea, de que una canción, por el peso de una canción, produzca lo que tiene que producir, o no. Creo que eso es lo que un poco se muestra, y eso es en cierta manera lo que hace que ciertas estructuras se puedan expandir y mantenerse. Por eso tal vez ustedes eligen el camino de tocar en lugares como el Roxy, acá veo que tienen una presentación, o lugares más conocidos o menos, pero no tal vez hacer el trato con la compañía, que a veces lo positivo, digo entre comillas, que te da es que te deja tocar en un festival, pero de repente estás tocando en un festival a las 6 de la tarde y la gente llega a la noche. Es que lo hemos hecho eso, claro, mucho tiempo. O sea, imagínate que hemos estado, y que fue parte también de lo que fue un proceso de evolución y también parte de un proceso de conclusiones, que muchas de las cosas que nosotros podemos adoptar como postura hoy y como idea y como propuesta, porque también creo que todas las cuestiones artísticas no solamente se expresan en componer, sino se expresan en posturas, creo que básicamente el arte es una herramienta de cambio. O sea, si no genera un cambio no tiene sentido un hecho artístico. O sea, es algo que pasa a ser una cosa confortable y no debe serlo. Siempre debe estar provocando para que algo, para que la humanidad dé un paso más adelante. Si uno el arte lo toma a lo largo de la historia de la humanidad, siempre sirvió para cambiar algo y para dar un paso más. Entonces, en cierta forma, las personas que están involucradas con el arte tienen sí la obligación de expresar ese punto de vista. Puede ser recibido o no, puede cambiar o no. Pero sí es importante que el que tiene el compromiso de asumir un rol así produzca ese cambio. A una, dos, tres, 50,000 personas, no es importante. Importante es que se defienda el arte como una herramienta de cambio, una herramienta de choque, de confrontación, de pensar, de hacer pensar, de todo lo que genera, de sentir, de emocionar. Por eso lo hace. Entonces, creo que en todo eso es un poco las diferentes posturas. Nuestra postura, tanto musical como ideológica y como en este tipo de búsqueda de nuevo camino, está expresado de esa forma. Porque pasamos 15 años dentro de la industria, hicimos discos de toda forma. Claro. Pagamos mucho, perdimos mucho, ganamos mucho, y eso te saca una conclusión. Dioslocría.com, ahí uh-huh. podemos ver y escuchar los discos, inclusive bajarlos. ¿Sus próximas fechas también están por ahí? Sí, están ahí, acá, bueno, Buenos Aires, el Roxy, el 11 de septiembre, uh-huh. que justo no se lo van a olvidar por la torre y por el hecho que es, pero justo es el 11 de septiembre, y bueno, creo que la banda básicamente es el lugar donde verdaderamente es Dios los Crías, arriba del escenario, o sea que más allá de todo lo que pasa, pasa ahí. Creo que la música tiene ese, eso también, ¿no? Y que te enamora cuando te ves frente a frente y te miras a los ojos. Por eso nos gusta tocar mucho lo que es en vivo y demás. Y bueno, nada, lo que, el que le interesa saber lo que es este proyecto, nada, acérquese a Roxy. Y además, sí, perdón, además no lo pueden olvidar porque pueden llamar aquí a Sándwich al 4864-0489, 4866-1095 y ganarse un par de entradas para el 11 ir a ver a Dios los cría al Roxy. Bien, ¿podemos elegir una canción más de disco o prefieren cantar o escuchamos? No, si quieren algo, ponerlo, está bueno porque escucharon algo de lo que es el coso y si quieren una canción de disco estaría buenísimo, ¿sí? Que es más parecido a lo que vamos a escuchar el 11 de septiembre del Roxy. Encima este álbum se grabó así, ¿no? Lo grabamos de una forma de tipo el año 70 donde se grababan todos juntos. Claro. Y queríamos ese espíritu y es muy, muy de sala. ¿Y si hay algún pifie que quede como parte del condimento? Y es parte de lo humano, porque hoy como la tecnología lo hace todo tan perfecto que empieza a perder, a desalmarse, exactamente. Entonces esa era un poco la idea. Bueno, muchísimas gracias por acercarse un mediodía acá lluvioso. Vamos a estar atentos el 11 de septiembre y si tienen alguna otra fecha también manden porque nosotros, bueno, se escuchan en Uruguay, en Rosario, hay gente dando vuelta también escuchando y si tienen alguna gira por ahí, solo contactémonos. Dale, perfecto. Y nos vamos escuchando, ¿qué canción les parece? Digan número y nombre, así la operadora puede... Súper aburrido, dice la serie, por favor. Sole, que maneja todos los controles, súper aburrido. Gracias, Sole. Esto va a ser próximamente corto. Sí. Muchas gracias, chicos. A ustedes, sí, muchas gracias. Blanco.